Undergráfica, el lugar a donde el arte emergente tiene un espacio. Sábado de 18 a 20 horas por Radio Gráfica, FM 89.3. ...3.650 días... ...14.600 horas... ...876.000 minutos... Radio Gráfica, 10 años de comunicación con sentido popular. Fin de espacio publicitario. Para el pueblo, lo que es del pueblo, en el Día de la Lealtad, 17 de octubre de 2015, a 70 años del 17 de octubre de 1945, toda la música que van a escuchar tiene que ver con eso. Ahora estamos escuchando una de las tantas versiones que hay, en este caso instrumental, de la marcha peronista, en tono de tango, en ritmo de tango. Y vamos a escuchar muchas variaciones, muchas curiosidades que alguna vez hemos pasado en el tiempo en nuestro programa, pero hoy las vamos a reiterar. Versiones instrumentales y algunas cantadas de la marcha peronista. Como les decía, estamos en los estudios de Radio Gráfica, hoy sábado 17 de octubre. La temperatura sigue siendo, según el servicio meteorológico, de 10 grados 6 décimas. Es un día soleado como aquel 17 de octubre, aunque, según rezan la crónica, mucho más caluroso era aquel 17 de octubre, lo que provocaba que los compañeros necesitaban refrescarse y tomar mucho líquido, seguramente. Son las 8:37 de la mañana, después de la extensa tanda que contiene la propaganda política. Vamos a empezar a desplegar nuestro programa, un poco abreviado en el día de hoy, porque empezamos un poquito tarde, pero vamos a tratar de exprimirlo lo más que podamos. Están en la mesa conmigo Marcelo Nono Frondizi, como ya les dije, referente nacional de nuestra agrupación en Balcarce de Peronismo de Base, secretario del Secretariado de la CTA de los Trabajadores a nivel nacional y de la flamante conducción de AT Capital también en el Secretariado. Vamos a tratar de alguna manera de ser sintético, porque si tuviéramos que hablar del 17 de octubre tendríamos varios programas para hacerlo. Pero vos ayer en un acto emotivo en el lugar de entrada de ATE, del lugar de los trabajadores, junto a los bustos y las placas que recuerdan el 17 de octubre, a Evita y a Perón, tuviste un texto, un discurso bien fuerte, bien cargado de sentido peronista, de lo que es un espacio, un gremio, un lugar de los trabajadores, pero también marcaste algo que parece que por ahí es lo que más define el 17 de octubre, que es la aparición en la escena política de la clase trabajadora. Y efectivamente. Ahí, el 17 de octubre, en esa jornada de lucha, uh-huh, por la libertad del general Perón, emergió lo que llamamos la clase trabajadora nacional. Uh-huh. Una clase trabajadora que se había, digamos, desarrollado en el proceso de sustitución de importaciones en 1930, iniciaron en el 30. ¿Había antecedentes anarquistas y socialistas de principios de siglo con la FORA y esas agrupaciones? Pero eso, digamos, estaba muy restringido, eran pequeños grupos, no eran grandes organizaciones sindicales. Sí, de todas maneras, toda la política seguida por el general Perón desde la, creo que era la Subsecretaría de Trabajo en ese momento, hizo que muchos anarquistas, socialistas y comunistas, entre ellos un destacado pensador, militante peronista, que fue Rodolfo Pigros, ¿no? Uh-huh. Que venían de los sectores más de izquierda. Sí, venían del Partido Comunista. Uh-huh. Se incorporaran al peronismo, al naciente peronismo, ¿no? Como, bueno, todo el sector que encabezó Alforja, ¿no? Con Jaureche, Calabrini. Sí, que eran más nacionalistas, sí, revolucionarios. Más Homero Manzi. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Me parece que de esa de esa confluencia de corriente de pensamiento y acción se nutrió también el 17 de octubre. Sí, para nosotros es el escenario donde aparece la clase trabajadora nacional, el proletariado nacional, ¿no? Como ahora lo vamos a escuchar en un fragmento que vamos a pasar de Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que para mí es, desde el punto de vista artístico, la mejor explicación que puede haber del 17 de octubre y del movimiento peronista en general, de la mano de la dirección, por parte de la dirección de Leonardo Fabio, que aparte de todo lo que de él conoce uno por sus distintas apariciones públicas, sobre todo como cantante, en realidad lo que uno más rescata en el tiempo es la enorme capacidad que tenía como director de cine, como creador de sus propias obras, porque en realidad no era simplemente un director, sino que era guionista y productor de sus propios films. Y en Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que fue una obra que hizo curiosamente imponiéndose la financiación a Eduardo Duhalde. Durante años y años logró que le financiaran esa obra para lograr, después de creo que casi 10 años de trabajo, lo que él denominó Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que era una especie de fresco impresionante de varias horas que relataba la historia. En realidad comienza la película con en 1914, con la Primera Guerra Mundial. O sea que tiene claro Fabio ya desde el comienzo de dónde viene el conflicto, de dónde desata el conflicto que termina el 17 de octubre del 45 y después sigue en la historia. Lo vamos a escuchar porque en este fragmento que mezcla emotividad con precisión histórica, con algunas licencias históricas también que se toma Fabio siempre, con algunos hallazgos documentales, de alguna manera le va a dar marco desde el punto de vista político a lo que se sentía o sentían los que vos decías, muchos intelectuales del momento, como Rodolfo Puigros, como Arturo Javier, o como Raúl Escalabrini Ortiz, en este caso, que venía de sectores más vinculados al conservadurismo, algún pensamiento desarrollista, productivista, pero que no veían un protagonismo de la clase trabajadora y que era como algo que esperaban, y lo dice muy bien el locutor en el texto de la obra de Fabio. Así que yo les propongo escucharlo, son 11 minutos, y después de eso vamos a seguir seguramente charlando con el Nono sobre el 17 de octubre de 1945. Dale, Rita. Washington is American Ambassador Braden, outspoken opponent of Argentina's military dictatorship, now named Assistant Secretary of State. Of Argentina's populace, Braden says, I would hope that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends. 9 de octubre. Un grupo de oficiales le exige al presidente Farrell la inmediata renuncia de Perón a sus cargos. 11 de octubre, Perón es detenido y enviado a la isla Martín García. Thank you. ¿Quiénes son los enemigos de la nación? Se ocultan en sus reductos impotentes ante el despertar vivir de un pueblo que sabe lo que quiere y que está dispuesto a entrar en un caso. Épocas heroicas y no de cobardes ni de vendepatria. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban